Bienvenidos al blog English One by Miss Patty. Este blog es una herramienta complementaria de la clase de inglés. Es un curso para la enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés americano y está diseñado para cubrir los contenidos del programa de educación secundaria en México. A través de prácticas sociales del lenguaje, promueve el desarrollo de estrategias lingüísticas y la autonomía de los alumnos. El blog ofrece, entre otros aspectos, una gran variedad de recursos didácticos que facilitarán el trabajo en el salón de clase y fuera de él. Entre otras características, podremos encontrar actividades basadas en situaciones de la vida real, recursos visuales variados que resultarán estimulantes y atractivos para cada uno de los alumnos de secundaria, dinámicas de trabajo continuo que permitirán desarrollar en el alumno estrategias de la lengua para comunicarse en inglés. Asimismo, cada alumno podrá encontrar en este blog actividades que requiere para utilizar competencias de distintas áreas del conocimiento, lo que propicia a su vez la vinculación interdisciplinaria. El material que contiene este blog para el alumno está dividido en 5 unidades de trabajo. Las unidades de trabajo están compuestas por 4 sesiones cada una. Dicho material está basado en las prácticas sociales del lenguaje, que contiene la propuesta de la currícula de la Secretaría de Educación Pública. En cada sesión se abordará el funcionamiento del lenguaje de manera dosificada y se llevará al alumno a la práctica y la consolidación de sus competencias lingüísticas, a la aplicación de los conocimientos adquiridos en contextos próximos a su entorno. Cada pregunta de arranque de alguna de las sesiones le permitirá a cada alumno enfocar el tema y las funciones que va a aprender. Los alumnos se verán expuestos a ejercicios que deberán trabajar y deberán extraer de estos aspectos de la lengua, lo que les va a ayudar a reflexionar. Asimismo, los alumnos tendrán la oportunidad de comprobar cada hipótesis respecto a cómo funciona la lengua y de practicar el idioma, ya sea en forma oral o escrito. El inglés es un instrumento que todo el mundo usa actualmente alrededor del mundo. Estoy segura que la práctica de este será para ti un instrumento que abrirá las puertas a muchas opciones en tu vida. Deseo que sea este blog una experiencia buena en el aprendizaje de la lengua.